pueblo sin pretensión, tengo mala reputación. Que haga lo que haga es igual, todo lo consideran mal. Yo no pienso pues hacer ningún daño, queriendo vivir fuera del rebaño. No a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. No a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos, todos me miran mal, salvo los ciegos, es natural. Cuando la fiesta nacional, yo me quedo en la cama igual que la música militar, nunca me pudo levantar. En el mundo pues no hay mayor pecado que el de no seguir a la bandera. Y a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Buen día, buenas noches. Buenas noches, Mariela. Qué bien como bajaste el nivel de la canción. Después me tengo que acordar en la próxima canción que lo tengo que subir porque va a quedar sin volumen. Bueno, esto es... Es La Mala Reputación. Nuestro correo electrónico es lamalarep@yahoo.com.ar para quien quiera mandarnos algo. No solemos abrir el mail de la radio, así que el que quiera decirnos algo nos puede mandar a este, lamalarep@yahoo.com.ar. ¿Y el teléfono de la radio? 03544-1556-0303. Bien. Bueno, con el clima más calmado, ¿no? El clima geográficamente hablando. ¿Está bien? ¿Así? No sé si está bien. No, porque hay climas y climas. Bueno. Se está transcurriendo, me imagino que no habrá terminado, porque la verdad que no sabemos, el Festival de la Primavera sin Monsanto, en Malvinas Argentinas, en Córdoba, y supimos que habían tenido inconvenientes, les habían retenido el... Un camión que transportaba el escenario. Pero bueno, el festival sucedió, por lo tanto, habrá llegado. O sin escenario. Puede suceder tal cual, no necesita el escenario. Una cosa que está buena, liberaron a los detenidos en Bariloche por los saqueos del 20 de diciembre del 2012. Ellos estaban presos desde enero y, bueno, un día antes que iban a presentar un recurso, no sé, descarcelación, los liberaron. Van a juicio, de todos modos. Pero bueno, por supuesto que estaban alegres, ¿no?, por la liberación después de 8 o 9 meses. 8 meses, sí. Y después tenemos un relato de la cárcel de Ezeiza. No me peguen que estoy embarazada. 9 hombres y 8 mujeres, todos uniformados, desoyeron este grito de María José Acosta, de 26 años, y a palos, patadas y trompazos la torturaron para que rompiera un habeas corpus donde se denunciaba a la justicia violencias penitenciarias contra mujeres indefensas. La directora del módulo 3, de apellido Moreira, amenazó a María José y le garantizó diversas torturas a su regreso de la unidad psiquiátrica 27, a donde fue llevada, y la mantienen dopada en base a dosis discrecionales de alopidol. «Vení que tenés audiencia en jefatura», le dijeron a María José Acosta, presa en el pabellón 18 de Ezeiza el martes 3 de septiembre. La audiencia en realidad era un violento apriete para que rompiera este habeas corpus que ella, junto a sus compañeras, habían sacado a la mañana contra de la guardia del día. Como ella se negó a romper el escrito, empezó la golpiza. También los gritos de las chicas que veían la paliza. «Le están pegando a la beba», así le pusieron precintos con las manos atrás, y la apalearon un total de 17 uniformados de la guardia y de requisa. La que más se ensañó fue Moreira, directora del módulo. La unidad 3 fue escenario de 9 asesinatos de mujeres indóciles, serie letal iniciada durante la anterior gestión del nuevamente titular del Servicio Penitenciario Federal, Alejandro Marambio. Una pomposa delegación visitó la cárcel de mujeres el día siguiente de las torturas a María José. La misma reunía a integrantes de la Comisión de Coordinación y Seguimiento de Control Judicial de Unidades Carcelarias, miembros del Programa Interministerial de Salud Mental Argentino, PRISMA. Esta comisión es un organismo interinstitucional que nuclea a los jueces de las Cámaras de Casación Penal Federal y del Crimen, a la Procuración General y a la Defensoría General de la Nación, a organismos encargados del control carcelario, entre otros. Lo declamado por estos funcionarios fue la necesidad de tomar medidas conjuntas para fortalecer la seguridad y la garantía de los derechos humanos en las unidades penales. Por supuesto que durante la recorrida por los pasillos, ninguno de estos hombres pudieron escuchar los gritos desgarrados que provenían tan cerca de barrotes adentro. Por favor, vengan, escúchennos. Hay una compañera que fue torturada y está muy mal. Por favor, vengan, escúchennos. No, ellos miraban hacia el cielo azul y pacífico que cubre la prisión. En él no hay ninguna mujer desmayada ni convulsionando por los golpes, sola. Estas mujeres no están en el cielo, están en la tierra sucia de penitenciarios, abogados y jueces. Esto no es la primera vez, ¿no? Más vale que es noticia. Claro, nosotros teníamos una noticia anterior, bastante anterior, que no llegamos a verla en el momento, pero que está relacionada con esto. El texto es este, el título del texto es Cárceles, el terror del Estado y la dignidad inextinguible de los seres humanos. El día 23 de diciembre del 2012, Florencia Cristina Cuellar, la China, apareció sin vida en su pabellón de la unidad número 4 de Ezeiza. En esta misma cárcel han sido asesinadas 8 mujeres con la misma característica, la de agruparse rebelde y solidariamente. El servicio penitenciario, mediante la represión sistemática, intenta anular la dignidad de las internas llegando a asesinarlas. Alfredo Cuellar, el padre de Florencia, que se negó a aceptar la autopsia que daba la muerte de su hija como un suicidio, ha sido acosado y amenazado de muerte en reiteradas ocasiones. Por la tarde-noche del sábado 18 de mayo, Alfredo es secuestrado en la zona de Parques Patricios por 4 sujetos que lo introdujeron en un auto boca abajo, proporcionándole golpes a la altura de los riñones, lo cual le ocasionó escoriaciones en los vasos, amenazándolo con tirarlo al riachuelo y hacerlo desaparecer, y torturar a sus hijos e hijas si no se dejaba de joder con el asunto de la China. Después de varias horas de tortura, Alfredo es tirado en el puente 12 y camino de cintura por la medianoche. La represión y amenazas en el penal se incrementan día tras día, especialmente con quienes eran compañeras de Florencia. Tiempo después, esta situación, viendo estas noticias también. Y sabemos, ¿no?, que debe haber más, que estos son los que se animan. Bueno, pasamos a un tema musical. I'll fake it through the day with some help from Johnny Walker Red. Send the poison rain down the drain to put bad thoughts in my head. Two tickets torn in half and locked, nothing to do. Do you miss me? Miss misery like you say I'm too. In the park, read the lines in my head, told me I'm strong, hardly ever wrong. I said, man, you mean you had plans for both of us that involved the trip out of town to a place I see. Magazine that you Escuchamos a Elliot Smith. El descenso del caudal de votos del kirchnerismo en las elecciones de agosto pasado, que incluyó la derrota de su candidato oficial, Insaurralde, ante el Frente Renovador de Sergio Massa en la provincia de Buenos Aires, rápidamente motivó un cambio de estrategia de cara a las elecciones de octubre. A partir de la lectura de que el triunfo del ex jefe de gabinete kirchnerista, hoy opositor, se apoya en parte en su perfil de preocupado por la inseguridad, el gobierno nacional, el provincial y su candidato salieron a disputar ese terreno con energía. Arrancó el coronel Sergio Berni, secretario de Seguridad del Gobierno Nacional. Las cuestiones de seguridad son palpables y la gente las padece permanentemente. Tras el volantazo al discurso oficial, que prefería hablar de una sensación de inseguridad creada por los medios, anunció un nuevo plan de seguridad que consiste en la ejecución de planes de acción de alcance federal tendientes a la cooperación, colaboración y asistencia para la promoción de políticas públicas en materia de seguridad, con el objetivo de combatir el delito y bajar la criminalidad. En lo concreto, reforzaron el plan Centinela, que existe desde el 2011, con el desembarco de 5.000 gendarmes y 400 policías federales más a la provincia y la transferencia de 85 millones de pesos destinados a 700 unidades móviles para la provincia. Casi simultáneamente, el ministro de Defensa, Agustín Rossi, anunció el envío de 4.500 efectivos de las Fuerzas Armadas a las fronteras noreste y noroeste del país en el marco del operativo Escudo Norte, también creado en 2011, para reemplazar a los gendarmes venidos a la zona metropolitana. Esto es, cada vez más saturación de fuerzas represivas en nuestros barrios por parte de un gobierno que nos mata un pibe por día, con los fusilamientos y torturas. Como con Marambio en el Servicio Penitenciario Federal o Milani en el Ejército, el nuevo ministro de Seguridad Granados viene con nutrido prontuario en materia represiva. En Ezeiza logró tener los índices más bajos de inseguridad con tecnología contra el delito y buscando readecuar el funcionamiento del Estado a las nuevas características de la delincuencia, lo defendió Scioli. Efectivamente, el varón del conurbano y apóstol de la mano dura Granados, ya en 2003, implementó el programa Tolerancia Cero, con la contratación de policías retirados para reforzar el patrullaje en las calles de Ezeiza. Uno de estos policías recontratados, José Antonio Oso Peloso, mejor conocido en su barrio Villa Fiorito como el Mataguachos, fusiló el 3 de junio de 2003 a Matías Bárzola, cuya familia hoy se organiza en Correpi. Ese es el aporte de Granados a la tecnología represiva, escuadrones de la muerte para hostigar y matar a los pibes de los barrios. Tanto Scioli como Insaurralde desempolvaron viejos proyectos para bajar de la edad a partir de la cual un niño puede ser sometido a un proceso penal. Nunca los oímos, ni los vamos a oír, pedir a gritos mano dura para la infinidad cotidiana de delitos muy superior en cantidad y calidad que diariamente protagonizan policías, gendarmes, prefectos, guardiacárceles, militares, empresarios o burócratas sindicales. En una cosa tienen razón, no es nuevo el trabajo del kirchnerismo en lo que ellos llaman políticas de seguridad, y nosotros señalamos como políticas represivas. No es novedosa la creciente militarización del área metropolitana con los planes Cinturón Sur y Centinela, ni el vertiginoso aumento del presupuesto para las fuerzas de seguridad, que pasó de 2.960 millones de pesos en 2003 a 25.900 millones de pesos en 2013, es decir, un aumento del 1.096% en 10 años. En palabras del ministro de Seguridad Nacional, Arturo Puricelli, los nuevos refuerzos en materia represiva no tienen que ver con una política espasmódica, sino con una política que lleva 10 años. Ciertamente, en esta década de kirchnerismo se deja ver la política de Estado que ha aumentado en forma categórica los asesinatos a manos del aparato represivo en todas sus modalidades, con los fusilamientos, las muertes en cárceles y comisarías y los asesinatos de luchadores populares. Los índices del actual gobierno superan los de todos los gobiernos constitucionales desde 1983. No, claro que no es que nosotros estemos a favor de una mano dura para los represores tampoco, simplemente el informe está mostrando en números la desproporción que indica a dónde apuntan claramente, sí, cuando tienen que meter, claro, a alguien en cana, ¿no? O, bueno, no queremos la mano dura, no queremos la mano blanda, no queremos no queremos que existan, en realidad. No queremos la mano. En un contexto, siguiendo con el tema, en el cual la agenda política del Gobierno Nacional se ve atravesada por la necesidad de un cambio estratégico en relación al saldo que dejaron los preliminares resultados electorales y donde la prioridad pasa por responder rápidamente al restablecimiento de aquel porcentaje de votantes que se perdieron, el kirchnerismo abandona sin tapujos su tan promocionado discurso de los derechos humanos, igual que ya dijimos un montón de veces que hace rato ya lo perdió, y lo encuadra consecuentemente con la acción política que ha llevado a cabo a lo largo de esta década, reprimir incansablemente. Y es que no podía dejarse pasar tanto auge en el protagonismo del reclamo por la inseguridad en estas elecciones, y esta vez, como tantas otras, resultó más que provechoso. Un reclamo que históricamente fue utilizado para justificar la represión y la militarización en los barrios sirvió nuevamente para reivindicarse públicamente como fieles defensores de la política que siempre tuvieron y que muchas veces negaron. Y bajo un aliento de la gente pide, la gente lo tiene, los millones ejecutados para dar respuesta hicieron lo suyo. El palo, la gorra y el fierro, que siempre tuvieron luz verde en casi todas las esquinas, ahora se duplicó y sus resultados no tardaron en llegar. El domingo 18 de agosto, en las inmediaciones del barrio San Carlos, en la localidad de General Alvear, Mendoza, Andrés Ezequiel Sosa Gallardo, de 21 años, era fusilado por el oficial de la Policía Provincial, Pablo Colilaf, quien, alegando como siempre legítima defensa, le llovió dos tiros al tórax en medio de una persecución que le provocarían horas más tarde la muerte. La semana siguiente, luego de que los medios oficialistas hicieran lustro de gala sobre la reasunción de Alejandro Marambio como jefe del Servicio Penitenciario Federal, este inauguraba su gestión suicidando a Matías Ezequiel Cejas, de 24 años, encontrado ahorcado con una sábana anudada a una ventana en su celda del pabellón. No llego a leer el número del pabellón, de la Unidad Penal Primera de Seiza. Dos meses después de haber sido trasladado desde el penal de Chaco, donde había denunciado junto a su hermano Fernando los constantes abusos y torturas de los que eran víctimas y produciendo como resultado la detención de 7 penitenciarios. Nos amenazaron a los dos de que íbamos a amanecer ahorcados en la celda. contaba Fernando ante el tribunal que decidió su traslado a Ezeiza, 2 meses antes de la muerte de su hermano. Le faltaba a Matías 8 meses para cumplir y salir, cumplir, digamos, con la condena. Un día después, pero en la intersección de las calles 9 y 54, en pleno centro de La Plata, Nelly La Soledad Bowen, de 18 años, que estaba haciendo la fila para entrar a un recital con su hermana mayor y un amigo, murió de un balazo en el abdomen del arma de fuego del oficial Mariano Aguirre, de la Dirección de Policía Motorizada de la Bonaerense, quien, según diría después, pretendía evitar la huida de unos pibes que habían asaltado un restaurante. Menos de 24 horas después, pero no tan al sur, en la madrugada del domingo 1 de septiembre, un laburante de la Nuceste, Juan Carlos Caliza, de 27 años, era visitado por su vecino Humberto González, a quien aparentemente debía una suma de dinero y quien al tiempo había decidido llevar un amiguito para que lo secundara en hombros, el efectivo de la Policía Metropolitana, Raúl Cardoso, quien trabajaba desde hace 2 años en la Dirección de Investigaciones Complejas de la Fuerza de Franco y Civil. Al parecer, se habría armado una discusión por el reclamo del pago y en medio Cardoso saca la reglamentaria y le pega 2 tiros al pecho. Caliza muere en el acto. Exactamente a la misma hora, pero en las intersecciones de las calles San Martín y Entre Ríos, David Viñas, de 25 años, poro, como le decían sus amigos, trabajador metalúrgico, recibía un tiro en la cabeza a manos del sargento del comando radioeléctrico Víctor Hugo Giometti, quien luego declararía estar intentando reducir al conductor de un automóvil que había protagonizado un choque. Al respecto, el comisario mayor Santos Aranda, jefe de esta unidad, descartó de plano que se trate de un caso de gatillo fácil, los que se conocen como de gatillo fácil, asegurando que fue un accidente, y calificó el hecho como desgraciado. Un día después, Miguel Ángel Durrells, de 29 años, aparecía muerto en el separo de la comisaría primera de Pilar, a donde lo habían llevado detenido por tenencia de marihuana la noche anterior. Lo encontraron tirado en un calabozo que desde hace meses estaba inhabilitado para alojar detenidos debido a su deterioro. La policía declararía después que el joven se habría ahorcado con los cables eléctricos del calabozo. De esta manera es como los desclasados cumplieron una vez más su función a la perfección, como siempre lo hacen, y dando cuenta de qué se trata la respuesta que se brinda a las inquietudes y de los alcances y beneficios que contrae el nuevo Plan de Seguridad Nacional. El gobierno no miente, la respuesta está, ellos hacen, claro que hacen. ¿Pero qué es lo que hacen? Reprimir, señores. Eso hacen. Mistakes were made. I took the blame. lo que escuchamos es Joy Division, New Dawn Faith, el tema. Y bueno, lo que a partir de lo que venimos contando en los bloques anteriores, pensamos obviamente que siempre es triste buscar este tipo de las cosas que están pasando, ¿no? Y difundirlas también, también al que escucha le debe parecer como algo así también, qué sé yo, pesado, ¿no? Y grave como es, pero también si uno lo piensa es desesperante la situación que se vive, por ejemplo, adentro de una cárcel, ¿no? Y lamentablemente de cada una de estas intervenciones del Estado en los cuerpos y en las cabezas de las personas es infinito día a día, o sea, uno se entera de algo, lo difunde y hay 100 cosas más, o sea, que desconocemos, ¿no? Y bueno, un poco cuesta llevar adelante a veces, bueno, es lo que tratamos, ¿no? Pero cuesta también transmitir y, sí, y e insistir, y pero es por querer difundir. Claro. ¿No? Bueno, y seguimos con el con esto. Durante la mañana, vamos a hacer como recordando lo de la represión de Neuquén, del miércoles 28 de agosto, más de 5.000 manifestantes de distintos sectores del campo popular se movilizaron al enorme edificio de la legislatura de la provincia de Neuquén. El objetivo era repudiar el proyecto que iba a votarse ese día para extender las concesiones a YPF de varios extensos yacimientos, con uno de los mayores caudales de hidrocarburos no convencionales de aceite y gas de exquisito en el planeta, lo que se enmarca en el convenio pactado a puertas cerradas con la multinacional Chevron. A más de 3 cuadras ya se veía asomar el vallado que había desplegado desde temprano el operativo policial de la provincia por orden del gobernador Jorge Zapag. Custodiado por una columna de 100 militantes de su partido, el oficialista Movimiento Popular Neuquino. Y mientras, en la puerta del Palacio de Tribunales, pero en la ciudad de Buenos Aires, el kirchnerismo desplegaba todo su aparato militante pasándose, desplegaba todo su aparato militante defendiendo la ley de medios audiovisuales. Mientras pasaba esto en Buenos Aires, en Neuquén empezaron a llover las balas de goma y de plomo, con los gases lacrimógenos preparando el terreno y con las corridas que buscan defenderse de la represión. Se llevaron detenidos a cientos de personas, hubo varios heridos de gravedad, entre ellos Rodrigo Barreira, que es el docente, quien tuvo que ser operado por una herida de bala de plomo calibre 22 alojada en el tórax, y un muchacho que recibió una bala de goma en el rostro y perdió un ojo, y otro que fue golpeado en el abdomen por un cartucho de gas lacrimógeno. Rápidamente el gobernador Zapag salió a declarar que los policías actuaron con seriedad y profesionalismo. Se defendió la democracia, dijo. Secundado por el secretario presidencial Oscar Parrilli, quien, dando cuenta de los ilimitados alcances que tiene la libertad de expresión, bramó: ¡qué casualidad que se juntaron la ultraizquierda y la derecha para atentar contra los intereses del pueblo argentino! Para nosotros no es nuevo, ya ocurrió en el 55 y en el 76, pero nosotros vamos a seguir trabajando por la gente independientemente de las elecciones. Eso dijo Parrilli. Menos de 24 horas después, mientras un grupo de trabajadores de la Intersindical de Trabajadores Estatales agremiados en ATE elevaba al fiscal Gustavo Araya el reclamo por mejoras salariales y laborales en el marco de un paro general con toma de espacios públicos en las oficinas de la Dirección Provincial de Rentas en San Salvador de Jujuy, la policía ingresó al recinto y reprimió todos los presentes con la presunta finalidad de desalojar el edificio. A raíz del hecho, 10 trabajadores resultaron gravemente heridos y 40 fueron detenidos. Y a cuenta de ambos episodios, el Centro de Estudios Legales y Sociales, el CELS, que es ya un aliado del gobierno kirchnerista, salió a reclamar que se establezcan responsabilidades penales y políticas por la represión, observando que habría importantes debilidades desde 2010 en la política de no represión impulsada desde 2003. Le pidió al gobierno que envíe un mensaje político fuerte para reencauzar los principios de no represión y fortalecer la gestión política de los conflictos sociales. Para nosotros, nada de lo sucedido resulta sorprendente porque entendemos que cuando hablamos de represión, no hay hechos aislados, sino una misma y sistemática política de Estado, aquella que venimos denunciando desde hace tanto tiempo. Tampoco es novedoso que de diversas formas la represión intente ser legitimada y argumentada bajo la consigna de defender la democracia, apelando a una felicitación honorífica, como en el caso del gobernador neuquino al cuerpo policial, delirando premisas que intentan victimizar a un gobierno que dice correr peligro, como quiere hacernos creer el secretario Parrilli, o reclamando que la represión sea prolija, en el caso del CELS. El secretario presidencial legitima la represión en Neuquén, embanderándose en la defensa del régimen democrático, cuando lo que realmente está defendiendo son los intereses de las empresas, tanto nacionales como extranjeras. Al tiempo que el CELS ensaya una tibia denuncia que reivindica la pretendida política de no represión del kirchnerismo, diciendo que antes de 2010 nada de esto hubiera ocurrido. Recomendamos a Berbisky y su gabinete hacer un poco de memoria y repasar la infinidad de episodios represivos que denunciamos desde el inicio de la gestión kirchnerista, como el ocurrido el 23 de septiembre de 2003, cuando la Policía Federal reprimió a 500 piqueteros que reclamaban puestos de trabajo en el subte, prometidos 3 meses antes por Néstor Kirchner, o el asesinato en una manifestación contra la tortura de Luis Cuellar en Jujuy el mes siguiente. Desde el 25 de mayo de 2003 hasta mediados de este año, las fuerzas represivas del Estado asesinaron casi 2.300 personas, 19 solamente en manifestaciones o movilizaciones. Esta es la década ganada de la que tanto se habla. Una década de palo y balazo para garantizar los intereses del poder. Y por más que quieran contarnos el cuento, seguiremos firmes, trayendo a la memoria todo lo que pasó, lo que pasa y lo que solo a fuerza de lucha y organización dejará de pasar. Y también tenemos como unos comentarios groseros del juez Zaffaroni, que sin darse cuenta que el gobierno que defiende cambió su discurso para adaptarse al resultado de las encuestas electorales, el juez Zaffaroni de la Corte Suprema aseguró que la inseguridad es una sensación, una paranoia construida por las redes de medios masivos de difusión. Por supuesto que este comentario no tiene los mismos basamentos en su crítica que el que podemos hacer nosotros con respecto a los medios de comunicación y con respecto a lo que se llama inseguridad. Pero la explicación que dio a continuación es increíble. En la ciudad de Buenos Aires dijo: si se excluyen los homicidios que se producen en las villas, habría 3.5 muertos cada 100.000 habitantes, que es el mismo indicador que en Europa. O sea que si no contamos los muertos pobres, estamos fenómeno. Como en Europa, debe ser que está bien estar como en Europa también. Si se aplicara la tesis de Zaffaroni a otras áreas, el Ministerio de Economía podría decir que si se excluye lo que ganan los trabajadores y se excluye a los desocupados, somos todos ricos. El Ministerio de Salud podría decir que si se excluyen los hospitales públicos, todos los argentinos tienen una cobertura de salud de primera. El de Educación podría decir que sacando la educación pública todos pueden pagar escuelas privadas. O también podríamos decir que si se excluyen los crímenes cometidos por la policía, los gendarmes, los prefectos, los servicios penitenciarios y el resto del aparato estatal, prácticamente no hay delitos en Argentina. En el mismo reportaje que le hicieron, cuando le reprocharon ser un profeta de la mano blanda, él dijo: no soy tan mano blanda con el gatillo fácil. Sí, claro, si se excluye el fallo del 23 de diciembre del 2004 en la causa Bulacio donde Zaffaroni dijo que la sentencia de la Corte Interamericana viola el derecho al debido proceso y a la defensa en juicio del asesino comisario Espósito, o si se excluye el fallo en la causa por torturas del comisario René Jesús Derecho, en el que dijo que en democracia no se puede decir que hay torturas, sino a lo sumo a premios ilegales que prescriben en 5 años, y negó al crimen policial el carácter de crimen de Estado, y si se excluyen todos los recursos extraordinarios rechazados con su voto contra policías que fusilan, podemos admitir que no tiene mano blanda con la represión. Del mismo modo, el 2 de mayo de 2009, en el programa de radio Leña al Fuego que conduce o conducía el periodista Germán Schiller, cuando explicó por qué él y Carmen Argibay votaron con el resto de la Corte para rechazar un habeas corpus que buscaba liberar 60 chicos menores de 16 años encerrados en un instituto de menores sin causas penales. Habían justificado el fallo diciendo que poner esos chicos en libertad es convertirlos en blanco móvil del gatillo fácil. Raúl Zaffaroni dijo entonces: me dio el temor no infundado de que la Corte diese el argumento necesario para decir la Corte los suelta, nosotros tenemos que matarlos, y que empezaran a haber ejecuciones de pibes en el Gran Buenos Aires. Cuando María del Carmen Verdú y Delia Garcilaso le hicieron notar que entre el 25 de mayo de 2003 y el 30 de diciembre de 2008 hubo más de 1000 muertos por fusilamientos y la tortura, el juez murmuró: bueno, pero podría haber sido peor, podrían haber sido más pibes. Nada cambia en la lógica de este señor juez. Bueno, vamos a escuchar un tema. Barracudas. Las cárceles, los presos y la libertad. Encima, pisando los muros, los brazos arriba, esta vez como buscando volar. Manos con palos y piedras, el símbolo de las cárceles amotinadas. Qué misteriosa e indescifrable fuerza emerge del individuo en situaciones extremas. Las cámaras de televisión, a veces humanistas, siempre vigilantes, les mostraba a la gente, la mayoría a veces humanista, siempre vigilante, el testimonio de uno de los presos, que era la voz de los que hablaba y los que no, de los encapuchados y los de cara descubierta. Nos quisieron sorprender metiéndose por una alcantarilla para reprimirnos. Les advertimos que nos vamos a defender. Estamos luchando por la libertad, y como dijo el viejo Cervantes, por la honra y la libertad es loable y hasta obligación dar la vida. ¿Hay gesto más extremo y bello hacia la libertad que un preso buscándola por la fuerza? Asesinos, violadores, ladrones, detenciones, procesos, condenas. ¿Acaso es menos humano matar o violar que violentar encarcelando, que la premeditada tortura del encierro, o asaltar que robar la vida sistemáticamente en oficinas y fábricas? ¿O serán parámetros y sensibilidades culturales de este sistema perverso cuya síntesis y mayor representación institucional son las cárceles? Deformaciones humanas. Hay que suprimir las causas. Podríamos seguir indagando, pero estoy en contra de la cárcel y a favor de la libertad de los presos por encima de cualquier razón. Y pregunto quién es quién. Un preso ante el gran público se ha ganado la inocencia. Recién escuchamos otro tema de Elliot Smith. Antes habíamos escuchado a Barracudas. Bueno, más un texto en el medio de Amanecer Fiorito, un anarquista, compañero. Bueno, esta semana, el lunes pasado, se cumplió otra fecha de un año más transcurrido de lo que se conoció como la Noche de los Lápices, del 16 de septiembre de 1976, en donde, tras una gran movilización estudiantil en La Plata, en la provincia de Buenos Aires, hubo una marcha de estudiantes reclamando como primer cosa, ¿no? Porque en realidad, ya lo dijimos en algunas veces, sus sueños eran inmensos. Lo que reclamaban, así como en concreto, era el boleto estudiantil, entre otras cosas. Tras esa marcha, desaparecen un montón de estudiantes. Algunos han sobrevivido y otros no. Bueno, ahora vamos a seguir porque también esta semana pasaron otras cosas, pero en cuanto a esto, es un año más o una conmemoración de este hecho particular que sí pasó hace más de 30 años, pero estamos hablando igual de niños, ¿no es cierto?, de chicos de 16, 17 años. Pero como venimos diciendo, acabamos hace unos ratitos de leer, de comentar edades de otros niños que también también desaparecieron de otra manera, pero bueno, o sea que no terminó eso. Y también se cumplió con el aniversario de Julio López, de la desaparición de Julio López. Él sí, 7 años se cumplieron. Julio López creo que doblemente desaparecido en el marco que él iba, era como un testigo clave en los juicios, ¿no? A los torturadores, a uno en particular. Y bueno, desapareció. Bueno, voy a leer algo. Dice así: la democracia, continuidad de la dictadura, distintas necesidades coyunturales de la explotación. Nosotros repasamos estas cifras, ¿no? Durante los 10 años estos, un poco menos, 2.224 fusilados entre mayo del 2003 y noviembre del 2012, 21 militantes asesinados, 78 desaparecidos y más de 100 presos por razones ideológicas, y bueno, y también más de 4.000 procesados por luchar. Esto durante esta última década, ¿no? Nosotros además sumamos a todos los presos comunes o sociales y a las víctimas de las miserias, o sea, los que están afuera también de las cárceles. Bueno, esto dice así: la desaparición de personas no terminó con la dictadura del 76. Son 210 las personas que los gobiernos democráticos detuvieron, torturaron y desaparecieron durante la democracia, aún sin centros clandestinos de detención o fosas comunes donde disponer de la tortura y los cuerpos más fácilmente. El Estado sigue desapareciendo personas con lo que tiene a mano, muchas veces luego de detenerlos y torturarlos, para deshacerse y esconder el cuerpo los tiran a un río o lo dejan cerca de las vías del tren para simular un accidente. La desaparición de personas en basurales o terrenos baldíos o entierros clandestinos también son frecuentes. Repasando las víctimas de esta modalidad durante la democracia, bueno, durante la época de Alfonsín fueron 10, durante Menemismo 81, durante De la Rúa 19, después ese espacio rápido, ¿no?, de transición de Rodríguez A, no sé quién estuvo antes, Duhalde, fueron 22, y durante el gobierno kirchnerista 78. Sí, siempre los declarados, ¿no?, digamos, sabemos. Seguro. Que los que han tenido familia para que dijera algo. Bueno, Eso es. No, pensé que ibas a decir algo más. Bueno, nada, la verdad que aunque queramos, no vamos a poder dejar de decir esto. No es algo del pasado, no empezó y terminó, continúa. Bueno, y quería hacer que escuché el otro día en la radio que cuando hablaban de, creo que hablaban de Monsanto, que como una cuestión cultural de que tenemos todo fragmentado, y totalmente de acuerdo, y lamentable que tengamos todo fragmentado, porque estoy pensando, y no estoy capaz diciendo lo que estoy pensando, pero es que las cosas no están separadas. Esto no está separado tampoco de las muertes de marinas argentinas, de las madres del barrio Ituzaingó. Son otras maneras también, que también tienen el mismo poder. Uh-huh. Si pudiéramos dejar de fragmentar, porque estamos súper acostumbrados a fragmentar, comisión de esto, comisión de lo otro, asociación de esto, de lo, todo así es fragmentadito, y pudiéramos ver el todo, mucha más fuerza seguramente. El programa anterior nos avisaron después que habían mandado mensajes que nunca llegaron. Nosotros tenemos los celulares personales nuestros más el de la radio y no sé por qué razón no llegaron en esa oportunidad. Así que sepan que siempre que llegue un mensaje lo vamos a comentar o a responder. Sí, que no es de maleducado, sino no, que es que no nos al llega. Al contrario. Eso. Bueno, y el... Repetimos. El 03544-1556-0303. El mail. El teléfono de la radio y el mail es lamalarep, así como la mala reputación, termina con P, lamalarep@yahoo.com.ar. Para aquellos que tengan ganas de comentar algo, y no sé, también estaría muy bueno para aquellos que tengan ganas de que nosotros difundamos algo, o discutir algo también, uh-huh. Es bienvenido la posibilidad de discutir y la posibilidad de difundir, siempre, claro, teniendo en cuenta la idea que estamos teniendo en el programa, ¿no? Y bueno el programa se repite los domingos a las 10. Sí, no nos estamos despidiendo, todavía. No, pero para... Y además pueden recurrir al blogspot para los programas que están grabados, son varios, es en cualquier momento. Bueno, vamos a escuchar un poco de música. Paul Westerberg. I'm in love with the taste. I never. Paul Westerberg. I know. Ay, bueno, qué suerte, Pablo, que leíste como leíste, que leíste a propósito, para dar un poco de humor, porque veníamos... Un poco también hay que tener un poco de... A propósito fue. No te voy a pedir que lo digas bien, porque va a quedar mal. Bueno, no sabemos nada de Monsanto, esperemos que mínimamente le hayan pasado todo bien. No, que me parece que iba a haber un montón de gente. También hubo una movilización en los otros días en la ciudad de Córdoba, que hubo un montón de gente. Al menos se veían algunas fotos, qué sé yo, este Noah de la Sota era. Pero bueno, había distintas consignas también, porque estaban también la gente de las ocupaciones de tierras. Y bueno, nos vamos a ir despidiendo, siendo que ya ha pasado una hora de programa, esta vez bastante puntuales. Espero que no nos hayan abandonado. Si nos abandonaron, que haya sido para ir a Monsanto, al festival. Nos despedimos entonces. Para no seguir llorando. Claro. Bueno, no recibimos ningún mensaje. Pero bueno, creo muy igual. Bueno, entonces, hasta la semana próxima. Último recuerdo, ya no del celular, pero sí del correo electrónico nuestro, lamalarep@yahoo.com.ar. Y nos despedimos con Satan Dealer. Nos saludamos a Adrián, que nos va a escuchar en diferido seguro, y el tema se llama Luces. Buena semana. Incendia luces, cuando luces por todos.